Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere. Ella quiere. Voy a darle. Ella quiere. Ella quiere más, yo le doy más. Ella quiere, ella quiere, ella quiere, ella quiere más, yo le doy más. Ella quiere, ella quiere, ella quiere. Quiero ver a las nenas bailando reggaetón.